como la ley, para decirle a mi chiquita que me aguante un poquito y no me pierda la fe. Ahora la tengo enojada, pues ve lo nuestro tan incierto, pero no sabe que no tengo ni dónde caerme muerto. Quise tomarme un traguito de esa agüita que ataranta, pero mi bolsillo estaba más seco que mi garganta. Ay, Diosito, dime por qué, dime por qué, porque no puedo darle al amor de mi vida lo que soñé. Rodas y García, los reyes de la noche. Ay, Diosito, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? En esta crisis, por favor, solo dame un consejito, ¿cómo saldré? ¿Cómo le haré para decirle a mi chiquita que me aguante un poquito y no me pierda la fe? Dicen que para casarnos yo no tengo para cuándo, y su paciencia me temo que ya se le está acabando. Más lo que siento por ella es algo así tan bonito, que lo que no pueda darle será siempre muy poquito. Ay, Diosito, dime por qué. Dime por qué, porque no puedo darle al amor de mi vida lo que soñé. ¿Ya se acabó?